vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más. Bueno, y hemos vuelto a escuchar ese audio con un, según los señores acá, un temón. Un temón. Mucha infancia, mucha infancia. Un himno. Infancia, para mí que lo escuchás todos los días en la mañana. No sé. Infancia para los verdaderos. Claro. Claro. Es infancia para vos todavía no. Infancia para tampoco después, supongo. Ni después. Solo las leyendas conocen esa canción. No, dejó a todos bien parados. bueno, el audio que escuchamos fue sobre. Hablaba sobre la radio, sobre los orígenes un poco. Y quería preguntarles por qué ustedes eligieron estar acá. ¿Qué es lo que les gusta de la radio, de estar acá, siendo que muchos creen que es un medio de comunicación viejo? Tradicional, sí. Claro, demasiado tradicional. Hoy en día los jóvenes dicen, ¿la radio? ¿Qué hizo que ustedes quieran estar acá? Y mirá, yo desde un principio tenía la intriga de estar acá, que lo dije en anteriores programas, lo dije. Pero creo que simplemente me gustó el hecho de estar acá hablando en el micrófono de algún tema, la libre expresión, hablar de cualquier cosa, y creo que sería eso lo que más me gustó. Yo también comparto lo mismo, la libre expresión, me gusta mucho poder acá expresarme como pueda, como quiera, y tener acá parte, voz, más que nada. A mí principalmente me llamó la atención porque después de primaria tenía como un proyecto, algo así, y yo siempre me había quedado resentida porque mi profesora dijo, bueno, vamos a poner los roles acá. ¿Quién quiere ser locutora? Y yo fui la única que levantó la mano. Y bueno, quedé. Hasta el primer programa que tuvimos, me dijo, pero es que a ella le sale mejor. Y me echó. Así que bueno, acá estoy. No, bueno, cumpliendo mis sueños. Con una verdadera radio. Bien. Acá vamos a decir la verdad, la Ana nos obliga. Estamos obligados. Está diciendo acá. Sí, con la cabeza ahora. Pero no, bueno. Estamos obligados judicialmente acá. Yo personalmente creo que es una muy linda experiencia. Sobre todo porque es los orígenes de muchos medios de comunicación. Claro. Así que creo que es algo que muchos deberían probar. Por lo menos para ver cómo es realmente estar en una radio. Y todos tradicionales, todos casi diariamente, por lo menos los que van en auto, lo escuchan a la radio. Las mañanas, las tardes, con la gente que sale de trabajar, pone ahí. La radio no es solo de los viejitos que se sientan a escuchar al fútbol. La radio la puede escuchar todo el mundo, con un montón de programas donde hablan de muchísimos temas. Te abre nueva música, explorás, conoces nueva música, está buenísima. Yo me acuerdo antes tener que grabar la música en la radio y que rezar que el locutor no hable para no arruinarte el tema. Y que estás escuchando la canción así y poniendo a grabar y apareció el locutor. Y estos se escuchan. Ahora con Spotify no pasa. Bueno, sí pasa con las propagandas. Pero al final. No, a mí me lo meten a la mitad de la lista. Ah, no, lo digo por al final de cada canción. Bueno, sí, es antes verdad. El locutor te habla en medio de la canción y te quedas con la cara de... Sí, pero a veces estás, no sé, qué sé yo, estás dibujando, haciendo tarea y te salta de repente, hola, estás escuchando Spotify, quería agradecerte. Pará, me rompiste toda la Biblia. Vibra. El vidrio. Perdón, no sé hablar. Biblia. Se el vidrio. Me rompiste toda la Biblia. Bueno, ya sabemos qué clase de radio escucha el Lautaro, la Biblia. Yo escucho el audiolibro de la Biblia. Está muy bien, se respeta. Sí. Tienen que leer la Biblia. Tiene cosas muy interesantes. Hay un loco que resucitó al tercer día. Está bueno, se los tiro ahí. ¿Qué pasó en la casa de William? No sé. Seguimos con lo de la casa de William. Es buenísimo. No, la verdad no sé. Tranquilos, ¿no? De la nada dijeron qué pasó en tu casa y ni yo lo sé. No pasó nada. Mañana preguntaba qué pasó en tu casa. Creo. Ahora llegas a tu casa. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno. Cabe aclarar que no estoy mucho tiempo en mi casa tampoco por temas de estudio y, bueno, pasantías, pero no sé. Claro, sos un chico ocupado ahora. Y de la escuela te pone así. Claro. De la escuela te pone así. Te ocupa. ¿Cuántas horas estamos en la escuela? ¿Alguien sabe? Pues al menos yo, que estoy en primer año, estoy como un 10, estoy 9 horas. Wow. Yo que estoy en primer año, o sea, como que a medida que avanzan los años te rompen más la espalda. Yo que estoy en primer año... Estamos en una jornada laboral en la escuela. Claro, hoy por hoy nosotros estamos en jornada laboral. Claro, claro, hoy por hoy. Trabajando bueno, todo. Siempre. Nicole, ¿me recordás las redes sociales? Ah, sí, seguinos en Instagram, el bigote de Sarmiento. ¿Y en la radio acá? Y en la radio abierta, que siempre estamos todos los miércoles, en vivo a las 5 de la tarde. Radio Abierta 1 en Instagram. Radio Abierta 1 en Instagram también, sigan. Bueno, cuando volvimos recién del audio teníamos la canción de Dragon Ball, que por lo menos de este lado somos tres los que han visto Dragon Ball, no sé, acá somos esa tres. Canción no la había escuchado, yo escuchaba yo quiero ser siempre mejor. No, eso es. ¿Cuántos años tenés, Nicole? ¿Cuántos años tenés, Nicole? 13. Bien. ¿Cuántos, por favor? No, no te escuché bien. 13. 13 años. Ah, con razón. Claro, vas crecido con Dragon Ball, Ben 10. Bueno, pará, no sean tan agrandados porque yo tengo a mi hermano que tiene la misma edad de ustedes, che. Y él sí también lo ¿también vio. También vio. También vio. Bueno. Me parece que te estás hundiendo más, ¿eh? Claro, te estás hundiendo más, me parece. Mira, bueno, yo me acuerdo porque yo lo conozco a tu hermano. Cantábamos a la canción Dragon Ball juntos. A todo pulmón se cantaba esa canción. Qué recuerdos. En jardín, mira, en jardín, viste, cuando sos chiquitito, ves algo que te encanta y vos lo quieres copiar. Claro, exacto. Me acuerdo que tenía un amigo, creo que se llama Maxi, algo así. Bueno, estaban las rueditas en ese momento, viste, las ruedas de los autos que estaban plantadas en el piso para que vos, que se diga, saltees o algo. Bueno, me ponía ahí en la baranda, arriba de la ruedita, y empezaba a cantar. Chala, que chala. Claro, y ahí. A todo pulmón. Me hacía el cantante y a la vez me recordaba a Goku. Eras Goku. Era Goku. Era Goku. Eras Goku. ¿Y la maestra qué le pasa? Sí. No, la maestra no hizo nada porque, bueno, saben que es la mente de un niño, ¿no? Yo cuando era chiquito... Eso espero. Yo cuando era chiquito, yo en mi barrio no tenía, digamos, ningún conocido. Entonces salía solo a la calle a jugar a Dragon Ball. Entonces estaba todo el día en la calle... Ah, jame, jame, jame, ah, psh, psh. No sé qué carajo. Y claro, bueno, pasaban las señoras con las bolsas del mercado, los señores que sacaban a pasear al perro y me miraban así, con una cara así como, ¿qué hace este enfermito? No entiende cultura. Eso es algo que le habrá pasado a muchos chicos, ¿no? Ha marcado algo en la vida de los niños, que hoy por hoy los que somos más grandes, yo al menos, o gente mucho más grande todavía, sigue ahí con Dragon Ball. Se sigue bañando con las canciones. Sí, obvio. Porque ahora más que nada también porque volvió. Volvió Dragon Ball. Volvió Dragon Ball, muchacho. Sí, y una... El autor ahora mismo rompió un llanto. Y una pequeña polémica que era lo que hablaba recién, que era que justo también se estrenó una película argentina que se llama 30 noches con mi ex, que es protagonizada por Adrián Suar, que es reconocido. Y Dragon Ball le pasó el trapo a esa película. Mala suerte, 30 noches con mi ex. Bueno, no creo que lo hubiera superado tampoco. Mira, ahí te das cuenta lo grande que es Dragon Ball. Ahí te das cuenta. Dragon Ball es grande. Yo tenía en la primaria, hubo un álbum de figuritas de Dragon Ball. Y ese le metí al álbum de figuritas. Mira, yo de álbum de figuritas no conocía. Uno porque... bajo recurso. Otro bueno, otro sí. Porque, sí. Bueno, en mis tiempos, ¿no? En mis tiempos. De pibe de, ¿cuánto? 12, 10 años, a lo mucho. En la primaria, creo que todos, vos también debes saber, vos y Mael también. Vos también, Nicole, capaz. Tal vez. Las cartas. De Violeta. Las cartas. Yo era mucho más de las cartas, sí. ¿Verdad? Yo era más de las cartas, que estábamos todo el día ahí en los recreos en el piso. Pa, pa, meta y pegarle a la mesa. Sí. Y tuc, que se dio la vuelta a la carta. ¿Para qué? Para ganarte 5 cartas. Una futura empresaria. Mi hermano dejó el colegio, dejó las cartas. Bueno. O sea, se fue al colegio secundario, básicamente. Ah, bien, gracias. No era que dejó el colegio. Abandonó los estudios por las cartas. Y me dejó las cartas y yo no sabía jugar a eso, no tenía fuerza. Entonces yo decía, bueno... Miel. Miel y pásate la lengua por la mano, listo. Y bueno, decía un compañero, te doy 2 cartas si me ganas todo ese mazo. Y me decía, dale. Bueno, sí, se hacía. Yo me acuerdo que estaban las cartas. Hubo un tiempo que eran unas de Pokémon, entonces yo tenía las cartas y después me enteré que existía algo que se llama álbum, donde las podías guardar más seguras. Más seguras que nadie te las saque. Más seguras que nadie te las quitara. Bueno, mira. Y ahí tuve mi primer álbum. Después me empezó a gustar más los álbumes de fútbol. Los del Mundial. Uno que estuve, que llené muchísimo, me acuerdo, fue el del Mundial de Brasil. ¿Igual te había faltado? ¿Te faltó alguno? Obvio, Messi. Oh, Messi. Y yo tenía la teoría de que Messi era el más difícil de salir. Ahora me han revelado que Messi salía siempre. Entonces me dejó con grima. Era más difícil que te salga el 4 de Ghana que Messi. Claro. O sea, me salió Pogba, me salió Ronaldo, Messi. Messi me faltaba. Acá ustedes tuvieron algún álbum del Mundial. Y mira, yo de Mundial no he tenido. Pero, bueno, acá públicamente, hincha de River. No, bueno. Está complicada la situación. Bueno, ampliamos la pregunta. ¿Algún álbum? Bueno, la cuestión. No, sí. Tenía el álbum de la Liga de Argentina. Ah, bien. Esa tenía. ¿De qué año? Y después tenía la de River. Tenía dos. Bueno, creo que son los únicos dos álbumes que tenía. Del año 2013, 2015 puede ser. Creo que 2013 es de River y 2015 es la de... ¿Y lo llenaste? La de River no. Porque, no. Bueno, bajo recursos. La de 2015 sí la llené. Pero estaba esa sensación. Me encantaba de... Uy, mirá, ¿qué me tocó? No, el Keco Villalba, vamos nomás. Claro, y chocho. Maxi Rodríguez, vamos nomás. Newell's, ¿dónde estás? Encima, cuando las ibas a pegar, esas figuritas eran un infierno pegarlas. Más que nada por el miedo. Existían tres tipos de personas. Uno, los que lo pegaban así nomás. Y que tenías el marquito recto y la figurita en paralelo al marco, o sea, lo habían pegado de cualquier forma. Los que más o menos lo pegaban, pero como que te daba una cierta molestia esa lineecita de que se viera el marquito. Ese era y yo. Algún iluminado por Dios que lo pegaba perfecto. O sea, no pasaba nunca eso. Y no sé, eras elegido para ir al reino de los cielos, no me jodas. Lean la Biblia, chicos, hagamos caso. Versículo. Se nota que... Este chico sabe... Le sé. Yo me acuerdo que también me compré el álbum de Mundial de 2010. De Sudáfrica. No lo llené. Me lo compré nada más. ¿Cuántos años tenía? ¿2010? ¿6 años tenía? Encima... ¿6 años tenía? Sí. Cuando te comprabas un álbum, te venía a veces con 3 paquetes o 2 paquetes. Y ya después tenías que comprarte el paquete por separado y... No sé si era tan caro, pero ahora están caros los paquetes del nuevo álbum. Mira, ahora viendo así, ayer creo que nada más estaba viendo una foto, ¿verdad? Que decía con el tema de las figuritas. Ajá. Que sé yo, ponele el 2014 estaba 5 o 10 pesos. Ay, no. Sí, pero si yo me acuerdo. En el 2014. Haberlos comprado a, no ahora, sé, 20 pesos, creo que era como que me zarpaba una banda. Claro, por ahí, pero ahora este año están, ¿cuánto? 150 pesos, creo. Eso decía la foto, ¿no? Sí, o sea, pero, no me hago responsable. Pero están, están caros. No, yo me acuerdo que cuando tenía. Más en el álbum 2018, creo, Rusia. Sí. Bueno, sí. Estaba haciendo y algo. Ahora debe estar más, no sé. Mira, 170 al máximo. Yo vi el 150. Pero me creo, hoy por hoy me creo todos los precios que me digan, me la creo. Tan cara, ahora habrá llenarse un álbum. Ya saben a quién pueden venderle figurita, al William. Al William. Le cobras 300 pesos de figurita y te dice que sí. Sí. 500 pesos, te juro que no te estoy estafando. Está caro. Y ahora en el liceo se ha hecho una... ¿Qué se hizo? Como una especie de evento para cambiar figuritas. Por favor, Nicole, ilústrenos con su información. Porque yo, mira, he estado en pasantías, yo no sé nada. Bueno. Diga. A este mini resumen le llamo, no he estado en ese evento porque tuve un viaje. No, mentira. Pero lo de primero, que yo soy el primero, un montón de chicos estuvieron muy ilusionados con las figuritas, están ahí siempre abriendo paquetes, gritando en medio de mi clase, ¡oh, me tocó! Y las profesoras, bueno, baja un poco. Haceme caso que se escuchan desde mi curso. ¡Uy, ahí le tocó uno! Para. Ah, no era Messi. No, igual el otro día tocó a Messi y estaban re contentos. Pero si te toca a Messi, si yo te digo, Messi, Messi es un sentimiento. Messi. ¿Qué manera de estudiarlo de primerito? Hablando, abriendo sobre en medio de la clase. ¿Qué onda esos pibes? ¿Qué hacen abriendo sobre? Deberían escuchar a la profesora de física. Física en primero. Física en primero. Sí, en primero dan física nuclear. Claro. Ah, sí, totalmente. Es liceo. ¿De qué estás hablando del liceo, papá? Claro, ¿qué te pensás? Claro, química. Es que es al revés, tipo en sexto vos empezás a ver matemática de primero y vos en primero ves, en primero ves física nuclear. Claro. Ya está, ves derivadas integrales en primero. Vos para entrar a la escuela tenés que presentar una tesis. Bueno, pero a ver. No entiendo muy bien. Cuando llegas a la universidad vas a entenderlo. En primerito, ¿qué? ¿Hubo un intercambio de figuritas o cómo es la cosa? Fue un evento que hizo el centro, si no me equivoco. Un evento que hizo el centro, que se iban a reunir en un recreo, en segundo y tercer recreo, a intercambiar figuritas. ¿Figuritas así por unidad o el paquetito? El paquetito. Me interesa, ya sabes. No es que me interesa, me da curiosidad, porque yo no tengo el álbum, entonces por ahora por no me interesa. Me da curiosidad. Y de los aquí presentes, ¿alguien tiene el álbum? Ayer en la noche en la casa de William. Ayer en la noche en la casa de William. No, yo no lo tengo. ¿Qué pasó en tu casa, William? No sé. ¿Tenías un álbum y lo perdiste? No sé, tal vez. Se quedó pensando. No, creo que los aquí presentes nadie tiene álbum. No, así que un minuto de silencio por el álbum. Terminó el minuto de silencio. Igual creo que ese evento que hicieron los del centro para intercambiar figuritas fue más que nada un detonante, porque después vi en todos los recreos a los guachines como locos por todos lados intercambiando figuritas. Claro. ¿Pero es solo por esta semana o por este día? No, por el resto hasta que... Mira, hasta fue por este día, pero va a ser por el resto. Es hasta que la directora se canse. Cuando la directora ya tenga todas las figuritas. ¿Estará la directora juntando el álbum? Con los profesores. Para mí que el Mendoza debe tener un montón de... El Mendoza sí. No debe haber comprado una figurita, pero debe tener todo un montón de figuritas. El Mendoza es el típico que tenía una banda de figuritas y te decía, bueno... Y el que te las cambiaba, pero que era maldito, te decía, bueno, por 5 te doy solo esto. Late, te decía. Tengo la sensación de que el Mendoza es el que guarda las figuritas así. Es el que empezó con una y le ganó todo con los mazos a los pendejitos más chiquitos. Bueno, pero esto solamente hablando de la escuela, ¿no? Este gran revuelo, claro, así se podría decir. Ahora, ¿qué será en...? Todo el mundo. Claro, nosotros nos tenemos ese revuelo hoy, pero en Argentina en general ha sido un movimiento. No solo en Argentina, sino mundialmente. En Chile no funciona mucho un mundial. Eso es, tampoco. Sabían que no iba a estar la figurita de... Creo que en de Chile no, creo que Chile en Chile cayó no tuvieron la venta. Algún, ¿no? No, me parece que no ha funcionado mucho ahí la venta. No, pero ha sido como que la gente estaba mucho más emocionada por el álbum de este año. O me da esa sensación a mí, como que estaban... Claro. En dos días sale el álbum. ¿Alguno sabe por qué? Porque ya falta poco para el Mundial. Falta poco para el Mundial. Menos falta poco, pero creo que también por... Claro, tanto con el Mundial, por ejemplo, de Coca-Cola. También un poco por lo de los jugadores. Claro, eso iba a decir, no me salía la palabra. ¿Pero qué cosa, los jugadores? Los jugadores, mira... Por lo que yo sé, Messi, ¿alguien sabe cuántos años tiene? 36. Ya mismo te lo busco. Sí, creo que 36. Y bueno, creo que primero que nada, hablando de Messi, porque creo que acá todos conocen a Messi. Si les hablo de otros jugadores, capaz. No, que... a ver. No, ¿quién es Messi? Claro, yo creo que todos saben lo que es Messi. ¿Quién es Messi? Fuera de esta radio. Tiene 36. ¿Tienes 36? ¿Me confirmas la edad? Ya te lo confirmo. Dame un momento, te confirmo. Me dijo que lo iba a buscar, me mintió. Déjà vu. Estoy en eso, cálmate. Un déjà vu, William, fue un déjà vu. Bueno, digamos que tiene 36. Ahora no sé si te ha verificado. 35. También le pegaste en el palo y se salió porque no. Bueno, casi. Pero tiene 35. La mayoría dice: puede ser el último mundial de Messi. El final de Messi. Puede ser el último mundial. Y bueno, la mayoría, la mayoría va por eso, ¿no? Porque es el último mundial y quiero el álbum de figuritas, el último mundial con la figurita de Messi en el álbum. Claro. O sea que lo tengo que conseguir este año. Eso, hablando de Messi, para muchos es el mejor jugador del mundo. Es discutible porque también tenemos al otro, que es Cristiano Ronaldo. Para muchos argentinos es el mejor. Para mí no hay discusión. Debate serio, ¿quién es el mejor? No hay discusión. Para vos, ¿quién es el mejor jugador? Messi. Yo no digo nada, pero... Para mí es Becasese, que juega en la segunda de Argentina. Juega en San Almagro. Para mí es el mejor del mundo. No, para mí el... Le pega 10 vueltas a Cristiano Ronaldo. El 15 de Japón, para mí es el mejor del mundo. Mira, para mí es Simeone. Y para mí es el jugador 13 de Papúa Nueva Guinea. Boludo, el de Chile es buenísimo. Arturo Vidal, para mí. Vidal, yo quiero la de él en mi álbum. Pobre el hijo de Arturo Vidal, que todavía no se despierta. El que dijo que lo iba a despertar para clasificarlos al mundial y todavía no se despierta. Bueno. Esa no la tenía yo. Bueno, entonces. Bueno, la cuestión. Tenemos a Messi con 35. Tenemos a Cristiano Ronaldo, el otro referente, con 37, si mal recuerdo. Tenés a Suárez, que también está por la edad de Messi. ¿Conocen Suárez, el uruguayo? Sí, sí, sí. El sí. Polaco, el Lewandowski. Yo no conocí hace poco. Bueno, hace poquito conocí. No conocí ese resulta polaco. Que resulta que era un grande también. Resulta que era un grande, está bien. Lewandowski, ¿qué más tenés? Al sueco. Uno al tote. Y que y claro, Ibrahim, está también. Como el rumor o la... Pero ese lastimosamente creo que no entró. La ¿no? sensación de que es su último mundial. Claro, hay muchos jugadores grandes para muchos, de los mejores. Bueno, Neymar también. Neymar claro. Que dijo que ajá. Podría ser su último... Aunque tiene, pero... Sí. Bueno, Neymar es pero Neymar. De a poco es como la purga de los jugadores. Claro, es como que se de van los grandes. Varios grandes y está esa sensación, ¿no? Para los chicos, para por lo menos gente. El mundial, seguirán claro, jugando después en primo. No, bueno, gané el mundial y hasta me retiro definitivamente del fútbol. Yo si fuera Messi lo haría. Yo si fuera Messi lo gano sí. Y ese mismo día me retiro. La cara de Messi ya te dice que el loco está hasta las bolas. Censura en esa parte. Hasta las bolas. La pi. Hasta las pi. Bueno, sería eso. La claro, controversia. Creo que, ¿vos crees que por eso está esa...? Yo creo que es por eso y... Sí, por eso. Y bueno, también porque el Mundial se hace en Qatar. Qatar está en el Mundial. Increíblemente va a jugar el Mundial. Y porque es el porque anfitrión. Porque es el anfitrión. Yo no sé si eso había pasado antes. Sí, siempre juega el anfitrión. No sé. Sí, siempre. Anfitrión siempre juega. Siempre está. Sí, sí, sí. Sí, cuando, o sea, fue, pero, sí, cuando fue en Brasil no jugó la eliminatoria de claro. Sudamericana. Está ya dentro del Mundial. Ya. No lo sabía. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, y también el revuelo con la Coca-Cola, que te prometió un viaje a Qatar. ¿Saben algo de eso? No tenía idea. ¿Qué hizo Coca-Cola? ¿Coca-Cola qué hiciste? Darnos un viaje a Qatar. Creo que era Coca-Cola o no sé si era otra bebida. Bueno, pongo... Es lo más seguro que sea Coca-Cola. Seguramente. Es lo más seguro. Yo no sé porque yo, bueno... No me suena que una... Inauguramos la sección, hablo sin saber. Hablo sin saber. No me suena que una gaseosa de tercera marca de un barrio acá de Mendoza vaya a ofrecerte un... Córdoba de uva está promocionada. La Goliath, que la encontrás de átomo y tirada a la calle. Las tres, había una que era como las tres hermanitas, una cosa así que... Mejor re loco, entonces... Mejor re loco que existiera. No era que tenga algo raro, por las dudas. Porque suelen saber. Entonces, ¿qué pasó con Coca-Cola? Bueno, que estaba la tapita. Que si vos la canjeabas podías ganarte un viaje a Qatar. ¡Ojo! Y bueno, todos iban a comprarse en un FED. Hasta que la chica del FED dijo: no, es que nosotros vendemos a Coca-Cola. ¿En qué buffet? El buffet del Liceo. Ah, estamos. Claro, salimos de Argentina. Tina, volvemos al Liceo. Bien, a nuestro dulce hogar. Ok, a nuestro sitio seguro. Bueno, pero no. Ponele. ¿El viaje para una persona? Pregúntenle o para eso cuánto? Televisión. O sea, el viaje que promete Coca-Cola. ¿Qué? No. Nada. No, no. Sí. ¿El viaje que promete Coca-Cola? ¿Para una persona o para cuánto? Para dos. Para dos? Media. Para dos. Para dos personas. Necesito. Bueno, no sé si para nosotros acá estaría bueno ir a Qatar. Depende si porque te paga el viaje, pero no. No estaría, no la comida. No la comida, no el hotel, no el boleto a la cancha. Además, el boleto de regreso no. El boleto de regreso no sé también. No, pero ellos te dejan en el aeropuerto de Qatar y ahí te la arreglas. Aparte, un poco por cómo es también Qatar, que es otra cultura, claro. Y que hay muchas cosas que los argentinos hacemos como saludarnos en la calle, claro, o así. No está claro, también muy nuestra permitido libre expresión que nosotros tenemos. Exacto. Claro, las marchas, todo, ahí como... Pero sí, o sea, saludarte en la calle, un choque los cinco, ¿viste? Un abrazo, lo que claro, sea. Claro, el beso en el cachete, ¿viste? Ya quiero ver las noticias, cuántos argentinos terminan en cana. No. Por abrazarse, porque son capaces. Esperemos que se extradite y no terminen ahí. Esperemos. Porque encima Qatar es un país con polémica y claro. Cuando se anunció que iba a ser el país anfitrión, no me sale la palabra, hubo como cierto revuelo. Claro, porque es otra cultura. Muy es sin... un poquito más retrógrada, ya que los un derechos poquito. De la mujer. Un poquito. Yo digo un poquito porque también son los que organizan el mundial, ¿viste? No voy a hacer que. Sí, sí. Claro, no voy a hacer que esté escuchando justamente esta radio. Justo, diga, justo. El rey de justo Qatar. Esta radio dice, no va a Argentina porque me cae. El bigote de Sarmiento cancelado. Uy, que te están llamando de Buenos Aires, me encanta. Sí. Me encanta. Yo les contesto y los bloqueo directamente. Tienes un contacto. No, gracias, no quiero. de ofrecerle un pack. No sé quién habrá vendido mi número en Buenos Aires, pero me están llamando desde hace dos semanas. Hola, usted ha llamado al Bigote de Sarmiento. ¿Quiere mandarle un saludo? Por favor, déjenme llamarme. Más allá de eso, de toda esta parte, de, también de los precios que tiene Qatar, ¿no? Es elevado. Es elevadísimo. ¿Qué tanto vale nuestra nuestro preciado peso allá? Eso sería la cosa. No toquemos mucho ese tema porque... Creo que es mejor no tocar esa parte, pero... Mira, yo siempre digo que en algún momento de mi vida estaría bueno ir a un mundial, a no sé a dónde, de dónde se festeje. Tiene que pero... ser una experiencia. Sí, claro. Pero Qatar, esa experiencia. Te aseguro que... Y mira, hoy no, este año no. Creo que... De los mundiales anteriores sí, pero bueno, Qatar no. Claro. El de Brasil, si hubiera sido más grande en el de Brasil hubiera ido seguramente. Sí, a mí también me hubiera gustado el de Brasil. Uno puede estar cerquita y otro porque está más bien. Claro, claro. Pero está. O sea, Qatar yo creo que no, por muchas razones. De paso, los saludamos a... Alexis, que acaba de llegar. ¿Cómo estás, Alexis? Se tomó su tiempo. Claro que sí. Pero llegó. ¿Cuándo no? Bueno. Así que sí, estamos con un revuelo por las figuritas, por el álbum. Por los jugadores. Ahora en la por los jugadores. Por los jugadores. Así que ya, ahora es impaciencia nomás porque llega el Mundial. Claro. A ver. En el liceo no vamos a hacer. Ese, ahora, por favor, refresqueme la memoria, por favor. ¿Es en noviembre? Sí, en noviembre. ¿En noviembre? Yo ya le he dicho a mi mamá que si llega a jugar Arabia Saudita versus Senegal a las 7 de la mañana y yo rindo global ese mismo día, yo no voy al global. No. El fútbol está primero. Tendría que recursar primero. Pero no. Bueno. No. Todo recursar. Vos vas a rendir a la profesora. Yo no sé nada. Yo solo sé que me gusta el fútbol. Claro, yo te puedo yo solo contestar. Sé que no sé nada. Si gano. Entrego un blanco, profe, está jugando ahora mismo. Estás exponiendo así, vas mirando el celular. Bueno, y entonces, para hacer un repique. Uy, casi gol, profe, perdón. No me está machitando. No me está machitando. Mire, profe, estoy yendo al mundial. Genial. O sea, no me jodas. Y bueno, también acá en Argentina, como tenemos esa costumbre, ¿no? Que sacan el televisor para ver los partidos, para jugar a la selección. Eso es verdad. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Que yo, bueno, entré al ISU en 2018, primerito. Claro. Primer año. Justo 2018, el Mundial de... Mundial, y ponían el proyector. El proyector. Me acuerdo que se hizo... Al que yo fui, porque se hicieron varios partidos de Argentina, lo transmitieron. Yo no he ido a todos, pero fui al anfiteatro. Pues sí, en el anfiteatro del Rodríguez pone la pantalla y todo. Estábamos jugando contra Nigeria. Sí, que yo me acuerdo. Jugábamos la clasificación, creo. El tercer... gol de Messi, creo que era. No, fue un 2-1, que fue un gol cerrado de Barcos Rojo en los últimos minutos. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo el gol, pero el gol de Messi, esa que la baja con la pierna derecha y le pega con la zurda. Mira, claro. Ese día creo que llegué a mi casa y no podía decir hola mamá. Solo podías decir Messi así. No, Messi. No podía decir nada. Hola, William. Me quedé Messi. Sin garganta por cómo lo grité. Lo tenía... No me acuerdo si había estado... Capaz estaba en otra parte. Yo me tomé el palo cuando metió gol Nigeria. Con razón. Yo creo que también. Yo fui, a ver, yo vi un par de goles y después no sé si llegué al tercero. No, yo me vi todo el partido. Estaba ahí con mi compañero Misael. Por suerte, ojalá que me esté escuchando. Misael. Hola, Misael. Seguro te escuchas. No sé, pero cuando se entere que lo saludamos... Emanuel, un abracito, un par de gritos, pocos gritos nomás, igual yo no, sin exagerar, ¿no? Pero un poquito gritos. Así, esperemos que podamos ver por lo menos un par de partidos en la escuela. Claro. No, pero igual cuando... Yo me acuerdo que paraban las clases. Yo tenía, no sé, representación gráfica. Profe, ¿podemos ir a ver el mundial? Bueno, vayan. Bueno, vayan. Bueno, sí, denle, vayan. Lo malo es que caemos justo en fechas globales. Eso es lo malo. Este año sí está difícil. Pero bueno, claro. Yo entré a la escuela. ¿Qué me saqué en el global? Un 4, tiene que recursar. Bueno, no importa, hoy juega Argentina. Yo te juro que me llevaría materia solamente para ver el mundial. Para ver el mundial. Solamente si juega Argentina, no voy a rendir el global. Bueno, Bueno, por favor, los niños que nos estén escuchando, claro, eso no se hace. No, tómelo de ejemplo. ¿Qué ejemplo me están dando? No, tómelo de ejemplo. Lo digo de corazón. Tómelo de ejemplo. Recomendaciones. Por favor, pido mutear al Ismael. Recomendaciones por el programa de hoy. Estudien para los globales. Y bueno, No se hagan los huevones. Vean, claro, Dragon Ball Z, que es importante. No lo vean, no me entiendes. Bueno, queríamos... La película, obvio. Ah, sí. Vean Dragon Ball Z. Vean Dragon Ball Z. No sé quién dijo película, pero creo que hasta él vio Dragon Ball Z. Claro, pero si te estoy diciendo que hay tres acá que han visto Dragon Ball Z. No. Acá hay tres, pero hay por el lado dentro de acá. Claro. Bueno, ahora, fuera allá en la... En la cápsula. Mucho Dragon Ball. Perdón. Los panelistas, yo creo que también saben lo que es Dragon Ball. ¿Verdad? Le saben, o sea, ¿cuántas personas? Algo parecido. Por ahí va. Bueno. Pero bueno, queríamos recordarles que el próximo miércoles, si no hay paro, eso, el jueves. Buenas vibras para eso. El próximo miércoles va a venir taller de cervecería. Ah, eso. Eso. Sí. Anticipamos que va a venir. Está citado ya. Y los invitamos a los chicos del taller a que vengan. Obvio. No sean ortivas, muchachos, por favor. Acá nos mordemos, la Ana realmente cerveza. No te amenaza. Ojo, era pura mentira. Realmente la Ana no tiene un buffet de abogados. ¡Ah, no, claro! ¡No! Anticipadamente invitamos a las personas por las que les interese hacer. No estaría mal que el profe traiga alguna cerveza, algo así, acá para los chicos que están en la consola, estaría bueno. No sé, digo. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando, si no me equivoco. Pero bueno, eso ha sido un programa algo improvisado. Lo hemos ido armando sobre la marcha, pero está entretenido. Veremos si el programa que viene nos vienen nuestros dos compañeros que nos faltan. Claro. Esperemos que sigan. Claro. Esperemos que sigan. Esperemos que no haya sido una excusa temporal. Claro, una excusa temporal de... no, es que tengo que rendir bien física. Sí, física. Estamos como en septiembre. No creo que haya muchas mesas por ahora. Quedan bastantes. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bueno. Les recordamos nuestras redes sociales, El Bigote de Sarmiento y Radio Abierta 1, que es la radio acá en la facultad. Ya para terminar, agradecerles a los chicos que nos han acompañado en la consola. Y agradecerles a ustedes por haber estado acá conmigo y con todos juntos. ¿Quieren mandar un saludo? ¿Algún saludo? Estaría bueno. Mira, me encantaría mandar un saludo, pero creo que a mis padres nunca les dije cómo se llama la radio y no lo puedo escuchar. Yo tengo un saludo para los que estuvieron ayer presentes en la casa de William. Un saludo para todos los que estuvieran en lo que pasó en la casa de William. Excepto el William. Se va a hacer un programa de qué pasó en la casa de William. Haciendo hipótesis. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a Manu, al Manuel de Segundo B, Mendoza. Ah, obvio. Un saludo. Y al Mark. Y a Ana, nuestra profesora. Ay, Franco, sí, pero el Franco creo que no lo está escuchando. Bueno, un saludo a Franco. Sí, los estoy escuchando, chicos. Yo estoy escuchando. Bueno, un saludo para todos. A todos los que nos escuchan. Y agradecerle a los directivos del liceo y acá a la facultad por recibirnos. Por el momento ya es todo y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Nos vemos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Live and let die.